Me compré mi FN en 2000 y me fui a la fuga y la boté. Gané y después yo llamé al armero y una 22 me compré. Le compré las dos tetas 50 y el chipete se lo espeté. Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón, que es lo que es. Coronamos. La peineta detente el carrito encima fue que le montamos. Coronamos. La cubana en el cuello está como mi sello, por eso fronteamos. Coronamos. La peineta detente el carrito encima fue que le montamos. Coronamos. Coronamos. La cubana en el cuello está como mi sello, por eso fronteamos. Yo soy intocable como todos los domes en Santurce y New York. Hablaron de guerra y compramos los peines de 100 para los R Sport. Le dimos un palo a la con y guerreamos hasta que nos maten a todos. 5000 en mi cuello, no estamos en bulto, cabrón, Rafael o en co. Yo soy un demonio, él quería matarme pero se murió. El otro que dijo que iba a matarme, la N lo crucificó. Amén. Lloré con cojones cuando me dijeron Gaya se cayó. Amén. Y compramos más R, compramos más Bali, compramos más Glock. Exploté 7000 en la disco ayer después que coroné. Yo sigo en torre con Nelly, con Gelo Leal, yo nunca traicioné. Yo me clavé a tu puta y pasamos el rifle en el bulto del DJ. El Draco fulete cromeado la acabé comprando. ¿Cómo tú lo que lo que todo el mundo al suelo? Pasa los kilos pa' acá, mamá huevo. ¿No te recuerdas cuando te doblaste que yo te bocé? Algún día nos vemos, pero los jefes son los jefes y nadie se me enconde debajo del cielo. Pasa los cuartos, pasa tu cuero, pasa la salma y te dejo al pelo. ¿Cómo fue? Mi combo nos relaja. Desde Colombia bajando la caja, le damos por aire, le damos por agua. No todo el mundo que tiene esa faja. Calcón me dice esa vaina talaja. Me pregunta que cuando eso baja. Nosotros contando dinero, puestos tigueres haciéndose paja. En la discoteca me vivo la movie. Los cueros meneando ese booty. El vaso está lleno de molly. Tengo una nota teletubi. Los cuartos bajaron de suri. Tengo sonrisa colgaturi. Cuando los tigueres gastan la moña, las mujeres se ponen ruling. Estoy pensando la paca, los cuartos, la vuelta que me busque ayer. Envidioso mirando como es que yo ando porque coroné. Coronamos en el blanco, nos llevamos el remoca que lo que. Y tenemos más combo, más torte en la disco, diablo, tú vas a ver. Coronamos, cabrón, yo le puse a la Glo los dos peines teta. Y te espero en la esquina bajando la merca con la 40. Selecciona la escena del crimen donde quieres que te lo prenda. Pensando dinero en mi almacén. Tenemos la Jordan, la retro, tú sabes, toda la 23. Con la Glo en la cintura, por si tú te pasas, te voy a prender. Fila de mami en alta. Nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. Pila de mami en alta. Nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. DJ Nola. El tecnológico. El tecnológico. Fred Anuel. Doble A, doble A.